bueno, realmente la capacitación que se viene a continuación creo que va a ser, pero espectacular. Yo creo que nos va a mover todos los cimientos, las venas por dentro, la sangre nos va a empezar a circular a 1000 por hora. La persona que viene a continuación, vaya, una energía altísima, una persona de carácter de palabras mayores, una persona que ha levantado una ciudad y que está levantando un país, que tengo el honor que sea una de las personas que siempre está ahí dando ánimos, dándome esas palabras de aliento, y que es una persona de ejemplo concreto de que cosas grandes siempre se vienen cuando trabajas con esfuerzo y cuando tienes fe en que las cosas pueden pasar. Tremendo amigo, tremendo corazón. Y él hace, mira, él personifica a ese lema que tiene en su ciudad, que es guayaquileño madera de guerrero. ¿Quién cree que es un así? Definitivamente, es un guerrero. Así que recibamos con un fuerte aplauso fuerte, al Algarabía, fuerte, al señor Karim Mansur. Bienvenido, campeón. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, de verdad. Qué lindo, qué lindo. Ni en mi casa me reciben de esa manera. Gracias, gracias. Wow. Yo creo que la gloria es para el Altísimo, en verdad. Para empezar, quisiera darle gracias a don Héctor Valdés por darme el privilegio de estar acá presente. Gracias, don Héctor. Por el compromiso que tienes, Daniel, María del Carmen, Ricardo, ese compromiso, ese ejemplo a seguir, de verdad. Ustedes han sido mis mentores también. Yo tengo sus audios. Gracias, Edison, de todo corazón, por ser mi mentor, mi amigo fiel, para toda la vida. Gracias, campeón. Nati, gracias por ser esa mujer, esa madre, esa mujer de conquista que siempre ha estado en todo Ecuador, ¿ok? Gracias. Dale un fuerte aplauso a todos ellos, por favor. Ok. Sencillamente, te vengo a contar lo que yo estoy haciendo en Guayaquil. No para echar flores ni nada de eso, ni para sacar pica, porque todos somos una sola compañía, una sola familia que se llama. ¡Sí! ¿Se llama? ¡Sí! Ok, perfecto. Entonces, algo muy sencillo: ¿cuál ha sido mi experiencia? ¿Cómo he trabajado? ¿Qué me he dado cuenta? ¿Ok? Es más, te vengo a hablar directamente como un amigo, ¿ok? Canchero, así, de batalla. Paso a paso, ¿ok? Así que no es nada, es más sencillo. Yo vi que era más sencillo construir un equipo de éxito que cambiar nuestros hábitos. Así que ya vamos a comenzar a la capacitación, ¿ok? Presta atención. Ok, yo me di cuenta que tenía un gran sueño. Yo ya tengo 5 años en la compañía, trabajé 10 años en un banco que quebró. Ya lo saben creo que todos, el Banco del Progreso. Así que pues me quedé en cero, pasé un desierto bien grande, llegó la oportunidad a mi vida, me la contaron, tomé la decisión. Es más, lo hice con tarjeta prestada, con 3 tarjetas prestadas, así que para mí no hay impedimento en eso. Tenía una deuda de $12,000, me había comprado un vehículo en un año atrás que el banco había caído. Así que vi una oportunidad, la oportunidad de que ya no dependía de alguien, sino solo dependía de mí. ¿Okay? Confié en la compañía. Hoy en día tenemos una nueva compañía que hay que confiar. Hay que entender que hoy en día Dios nos tiene en este camino, y si nos tiene en este camino es porque algo bueno es, ¿ok? Y si te dio la capacidad de soñar, también te dio la capacidad de convertirlo en realidad. Cualquier sueño que tengas. Entonces me di cuenta que yo tenía un sueño bien grande, pero no lo podía hacer solo, ni como empleado ni como autoempleado, sino como dueño de un negocio, formando un equipo de trabajo. ¿Quién está de acuerdo que con equipo se llega más rápido y más grande? Ok. Entonces me di cuenta que si tenía un equipo, cualquier sueño se podía convertir en realidad. Ok, yo formé parte de un equipo de la Red Ecuador, de la visión de alguien. Ok, hay que entender esta parte bien clara. Y voy a ser bien objetivo, es técnica y motivacional la capacitación, pero quiero que también le prestes mucha atención para que anotes todo y así a su vez puedas duplicarte, porque el éxito de este negocio es que tú te construyas un equipo en el cual puedas trabajar en equipo y ganar mucho más dinero. Entonces, mira esto, yo me uní a la visión de alguien, ¿ok? ¿Qué necesitas hacer tú para comenzar a hacer un equipo de éxito? Primero, vender bien la visión. Es más, tenemos una persona aquí que es visionaria, ¿verdad? Que es Edison, que todo el mundo lo conoce. Entonces yo me uní a la visión de él. Dije, bueno, ¿cuál es la visión? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cuál es el norte? ¿Ok? Segundo, hablar el mismo idioma. Ojo, el mismo idioma, el mismo sistema de éxito, el idioma positivo, no el negativo. El otro punto es cambiar tu chip de empleado a empresario. Acuérdate que hay que invertir. Yo tenía que invertir también en salones, tenía que invertir en audios, tenía que invertir, eso lo vamos a ver más adelante. Tenía que invertir en muchas esas cosas. Después me di cuenta que tenía que ser adiestrable, seguir un sistema, la logística de una ciudad, la logística de un país. Acuérdate de esto, martes presentaciones, jueves el despierta y el sábado las capacitaciones. Tenía que seguir el sistema para poder aprender y poder duplicarlo. Entregar tu 100%, porque yo me di cuenta que si tú entregas el 90% no sirve de nada. Si tú entregas el 100%, vas a ver cómo las cosas funcionan. Una manera, si tú te vas a casar y le dices a tu esposa, mi amor, te voy a hacer 99.9% fiel, ¿te casarías o no? No. Ok, así que también es un negocio. Yo me casé con DLD, así que tenía que darle mi 100%. Después, comenzar a sembrar relaciones y generar confianza. No mostrar hambre, sino generar confianza. Ok, sembrar relaciones, que es muy importante en eso. Después tenía que darme cuenta que tener un compromiso conmigo mismo funcionaba mucho mejor para que yo pueda tener un equipo. Porque si tú le dices a una persona, ¿sabes qué? Venga a una capacitación y tú no vas, ¿en qué quedamos, verdad? Segundo, la responsabilidad de hacer que el negocio funcione para mí, no para alguien más, sino para mí primero. La responsabilidad de poder transmitir la información adecuada para que nadie genere un problema más adelante. Después, ser servicio y ser ejemplo. ¿Sabes por qué ser servicio? Porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y yo me di cuenta de eso. ¿Ok? El que sirve en la tierra será servido en el cielo. Así que anótate ese manjar. El que sirve aquí en la tierra será servido en el cielo. Y ser ejemplo, ¿por qué? Porque acuérdate que las palabras mueven, el ejemplo arrastra. Así que hay que ser ejemplo para yo comenzar a tener un equipo de éxito. ¿Ok? ¿Cuáles eran las características que yo andaba buscando de los miembros del equipo? ¿A quién quería que sea parte de mi equipo? ¿Un negativo o un positivo? Positivo. Un positivo. Así que nos da el lujo y el albedrío de la compañía de elegir a las personas con las que cual podamos trabajar y queramos trabajar. No con cualquiera, sino podemos elegir a la persona que queremos trabajar. Transmitirle la bendición a una persona que quiera, en verdad, la bendición. Energía positiva, dispuesto a asumir el compromiso. Porque acuérdate de algo, yo firmo una persona y esa persona va a tener el compromiso de poder guiar a otra persona. Hay que estar dispuesto a asumir el compromiso. El deseo de ganar, que tenga deseo de ganar, es muy importante. Disposición a permitir que alguien más gane, sumamente importante. No importa, gana tú, vamos con tu cheque, vamos para tu cheque, no solo para mí. Responsabilidad propia y que no se justifique ni culpe a otros. Que tenga responsabilidad propia y que no diga, ah, no, es que fue culpa de él, que pues no me ayudó. Y él nunca se capacitó. Dar, yo creo que el regalo más grande que nos ha entregado Dios es que demos. Cuando damos, estamos dispuestos a merecer recibimiento. ¿Sabían ustedes eso, verdad? Cuando damos, lo que no se da se pierde. Reconocer que otros saben más. Yo reconocía que Edison sabía más. Él tenía más tiempo en la compañía, tenía mayor información que yo. Era una persona que tenía mayores resultados que yo, así que yo tuve que, ¿qué? Apegarme al que tenga los resultados. Porque imagínate, hay mucha gente que se pierde en el desierto, que quiere, ¿qué? Tener resultados, pero viene con quien se junta, con personas que ni siquiera tienen los resultados. Hay que tener muy importante esa parte ahí para que usted salga de aquí y comience a construir un equipo de éxito. Y se alinean a la visión del equipo y de un país. Queremos que nuestro país tenga cuántos productos a la semana. Queremos que nuestro país sea uno de los primeros productores de DLD. Queremos que en nuestro país haya más diamantes en la compañía. Queremos que en nuestro país haya más liderazgo. Tenemos que alinearnos a la visión del equipo. Y alineación quiere decir compromiso también. ¿Ok? Necesitamos gente humilde con corazón de león. ¿Quién cree que necesitamos gente humilde con corazón de león? Ok, chequéate esto. Vamos a analizar la parte. Yo decía, ¿qué le puedo dar a la gente que el resumen de un libro o el aprendizaje de un seminario? Pero yo creo que nos han entregado hoy en día. ¿Quién sabe que la mayor red de mercadeo que existe en el mundo es el cristianismo, es Jesús? Jesús, mira, vamos a analizar una parte de historia bíblica. Jesucristo fundó su empresa, la empresa de Cristo, ¿verdad? Nadie le daba ni un centavo, ni un centavo. Y comenzó y cogió a 12 discípulos. Uno era más sabio que los otros 11, ¿verdad? 11 pescadores, gente común y corriente, ¿verdad? Pero mira esta dualidad. Ellos eran pescadores, sacaban peces vivos del mar y los traían a la barca a morir. Y Jesús los convirtió en pescadores de hombres. ¿Qué quiere decir eso? Sacaban del mundo que estaba gente, ¿qué conoce gente muerta, así muerta espiritualmente, en pobreza, en escasez? Y los traía ¿a dónde? A la barca de él, a un nuevo concepto, a una nueva teoría, a un nuevo mandato, un nuevo mandamiento. ¿Okay? Entonces mira esta dualidad. ¿Y qué hizo Jesucristo? Esos 11 discípulos los convirtió ¿en qué? En líderes. ¿Con qué? Con el ejemplo, con el servicio. Y hoy día, si te das cuenta y analizas esta visión, hay un líder o más de dos líderes por cada iglesia que existe en este mundo. ¿Cuántos líderes hay aquí en todas las iglesias del país? ¿Cuántos líderes hay en toda Latinoamérica? ¿Cuántos líderes hay en Centroamérica? ¿Cuántos líderes hay en todo el mundo? ¿Cuál es la misión que tenemos nosotros? Dime. Convertir en líderes, llevar el mensaje para que se multipliquen en todas las naciones con esta oportunidad que tenemos bellísima que se llama DLD. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Ok, entonces hay que entender esa parte de ahí. Hay que tener la mente de Cristo, ¿verdad? Servicio, corazón, responsabilidad, compromiso, amor sobre todas las cosas. Y vas a ver cómo las cosas comienzan a cambiar en tu vida, ¿ok? ¿Cuál es la característica de los miembros del equipo? Necesitamos eso, que tú seas una de esas personas para primero buscar a esa persona, porque tú eres lo que atraes. ¿Sabías tú eso, verdad? Ok. Y no tienes que mirar a tu discípulo en el estado actual, míralo en lo que puede llegar a ser. Hubo mucha gente que vino acá con un nivel de crecimiento muy bajo, y hoy en día, cuando ellos llegaron a ese crecimiento tan bajo, yo los veía como grandes líderes, grandes titanes de toda la compañía. Hoy en día se han convertido en pilares fundamentales en mi equipo. Uno es Ricardo Gómez Escobar, Oscar Tinoco, Rosalena Sá, Carolina Granda y todo el equipo de Guayaquil. Dale un fuerte aplauso a ellos. ¿Sabes cuál es el punto clave aquí? ¿Sabes cuál es el punto clave aquí? El punto clave de todo esto es que ellos también pasaron por desiertos. Hay mucha gente más todavía. Lupe Palacio, Mauro Pérez. Gente que pasó por el desierto. Tuvimos que primero formarnos en el carácter, formarnos en la adversidad. Porque Dios te prepara a la universidad de la necesidad, no de la gracia. Y ahí se convirtió en lo que hoy en día, pues, han habido esos resultados que queremos, ¿verdad? Ok, y en el camino encontrarás, una vez que tú tienes a todo ese equipo, vas a encontrar gente que es ahora, vamos a hacerlo sencillo, ahora, gente que va a ser luego y gente que va a ser nunca. Préstale mucha atención. El ahora es la persona que tú le dices, oye, mañana hay una capacitación, es importantísima. O ahorita hay una presentación muy importante y deja de hacer lo que sea y viene para acá. ¿Verdad? Ese es el ahora. ¿Quién conoce gente así? El luego. El que tú lo llamas y le dices, ven a prepararte, ven a trabajar. Y te dice, ¿sabes qué? Yo creo que mañana tengo más tiempo. Mañana me pego un brinquito para comenzar a prepararnos o a hacer dinero. ¿Quién conoce a la gente que es luego? Y el nunca es el que tú lo llamas y te dice, allá voy, espérame que allá voy. ¿Y sabes cuándo viene? ¿Quién conoce a gente así? Ok, lamentablemente el luego y el nunca son personas que pues pueden hacer daño a nuestra oportunidad. Chequéate esto. Porque luego tiene dos pensamientos. Y, sinceramente, la persona que tiene dos pensamientos no prospera. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? No prospera. Y el nunca son personas que pues se pasan quejando toda la vida de que los resultados no llegan y que las oportunidades en la vida no existen. Entonces, el nunca siempre va a hablar ¿de qué? De la historia de la mula. ¿Tú conoces la historia de la mula? Imagínate esta historia. El Parque de la Carolina. Chequémoslo aquí en Quito, el Parque de la Carolina. Había una mula y había un vendedor y el señor le dice, mira, esta es una mula que tengo, que la mula vende, la mula lava, la mula plancha, la mula cocina, la mula pues trapea, hace de todo. Y el señor pasa y dice, ¿de verdad? Sí, ¿cuánto vale la mula? $3,000, yo compro la mula. Se lleva la mula a la casa, llega a la casa la mula y pues una semana no hace nada, la segunda semana tampoco hace nada, la tercera semana tampoco hace nada. Y adivina qué, coge la mula y la regresa a la Carolina. Al Parque de la Carolina, le dice, oye, esa mula, señor, usted me vendió una mula que no lava, no plancha, no cocina, no trapea, no sirve tu mula. Y él le dice, no hable mal de su mula, porque si no, no la va a vender. ¿Cuánta gente conoces así que habla mal de su mula y no vende nada? Hay que prestarle atención a eso. Hay mucha gente nunca que habla mal de su mula y no la va a vender. Y tú te comienzas a desenfocar porque tú lo quieres ayudar. Tú lo vas a ayudar. La gente que es frío o caliente, mira lo que dice la Biblia también, frío o caliente. Tú tienes que ser frío o caliente, no tibio. Porque si eres tibio, te vomitaré. Así que tienes que ser frío o caliente. O es sí o es no, la media es para los pies, ¿ok? Chequéate eso. Hay que entender también, y yo he dejado, y hoy en día en Guayaquil, en el Centro de Apoyo Guayaquil, se están colocando unos refranes, unas frases en la cartelera. Y uno de esos refranes que ha impactado bastante se llama, Dios recompensa el esfuerzo. No las excusas. Dios me confesa el esfuerzo, no las excusas. Tienes que esforzarte para alcanzar lo que tú quieres llegar. A la gente nunca, que dice, y se comienza a quejar y le digo, mira, sabes que te quiero, te amo, pero yo tengo que ir a la tierra prometida donde hay prosperidad y abundancia. ¿Quién está de acuerdo conmigo que tenemos que ir a la tierra prometida? Ok, entonces va a haber gente así, vas a encontrar gente así en el camino. Hay que tener claro que vamos a trabajar ¿con quién? Con los ahora. Los luego, pues se quedará para después. Los nunca, pues nunca van a querer trabajar. Y tú desperdicias tu tiempo y tu enfoque ¿en qué? En los luego y los nunca y no en los ahora. Yo tengo gente que es familia mía que es nunca. Y han visto pues testimonios míos, cosas materiales, cheques y todo eso. Y siguen siendo nunca, ¿sabes por qué? Porque ellos no han decidido cambiar, ellos no han decidido mejorar. Es más, la gente no mejora, tiene que cambiar. No te levantes para mejorar un día siguiente, cámbiate como una persona nueva. Hoy seré nuevo, hoy seré una persona diferente que la de ayer, solo por hoy. Y vas a ver cómo las cosas comienzan a cambiar en tu vida, ¿ok? Y también vas a encontrar jaladores o jalados, ¿verdad? Que hay que estar llamando a la gente para trabajar. Ese es uno de los primeros desenfoques que tenemos nosotros cuando estamos llamando a la gente para que venga a trabajar, para que venga a hacer dinero, para que venga con su invitado para presentarle. Qué pena por ellos. Tú necesitas gente que jale, no que sea jalador. Esa gente que llame, que empuje para la visión de una ciudad, de un país, de un equipo. No podemos permitir que la gente que viene y diga, ah, es que pues, ya, llámame tú para ver si es que voy. O hay que estarlos llamando para que vengan a capacitarse. O hay que estarlos llamando para que vengan a las presentaciones. O hay que estarlos llamando para darle el sistema de éxito, ¿no? Usted tiene que enfocarse ¿en quién? En la gente que jale, no en los jaladores. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Ok, hay que ver si tú eres titular o banco. ¿Qué quiere ser? ¿Titular o banco? Titular. Tú tienes que ser protagonista. Ya basta de vidas contemplativas. Tienes que ser protagonista de tu éxito. Es más, hay mucha gente que, yo escuché esto de don Héctor Valdés, que dice, hay gente que escribe la historia, hay gente que lee la historia y hay gente como tú que hace la historia. ¿Quién está de acuerdo conmigo? ¡No! Chequéate este video. Su actitud es el aroma de su corazón. Si su actitud apesta, su corazón no está bien. Hoy está predicando. Uh-huh. ¿Qué? ¿Qué tal tu actitud, Brock? ¿Está bien? Entonces vas a hacer el gateo, ¿no? Muy bien, elijan a su compañero, rápido. ¡Quiero verlos! ¿Qué esperan? ¡Muéstrenme algo! ¡Rápido, rápido, Mac! ¡Eso es! ¡Adelante, Chad! ¡Muéstrame algo! ¡Eso es! 10 yardas! ¡Enséñenme el poder! ¡Que las rodillas no toquen el suelo! ¡Enséñenme! ¡Eso es! 10 yardas! ¡Quiero ver fuerza! ¡Quiero ver poder! ¡Con energía! ¡Así! ¡Muy bien, muchachos! ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Oye, Brock! ¿Qué te pasa? ¿Estás loco o qué? Entrenador, ¿qué tal anda Westview este año? Mejor que nosotros. ¿Tienes una derrota planeada para el viernes, Brock? Pues no si pudiéramos vencerlos. Ven aquí, Brock. Y tú, Jeremy. ¿Qué? ¿Estoy en problemas? Aún no. Quiero que hagas el gateo otra vez, pero quiero que ahora lo hagas mejor. ¿Qué? ¿Quiere que llegue a la 30? Puedes llegar a la 50. ¿La 50? Llegaré a la 50 sin nadie en espalda. Lo harás con Jeremy en espalda, pero aunque no puedas, debes prometerme que darás lo mejor. Hecho. Lo mejor. Ok. Vas a darme lo mejor. Le voy a dar lo mejor. Ahora, otra cosa. Lo vas a hacer a ciegas. ¿Por qué? Porque no quiero que te rindas y puedes llegar más lejos. Jeremy, a su espalda. Sujétate bien, Jeremy. Eso es. Adelante, Brock. No bajes las rodillas, solo manos y pies. Eso es. ¡Con fuerza! A la izquierda. Eso es. Muy bien. Un buen esfuerzo. Así, Brock. Lo estás haciendo bien. Sigue avanzando. Eso es. No vas a poder. ¡No va a llegar! Pon inicio, más a la izquierda, más a la izquierda. ¡Ya detente, olvídalo! Eso es, Brock. Buen ritmo. No es posible. Lo está logrando. Así, Brock. Así. ¿Ya llegué a la 20? ¡Olvida la 20! ¡Dame lo mejor! ¡Continúa! ¡Muy bien! No, no te detengas. ¡Puedes dar más que eso! No he acabado. Estoy descansando. Tienes que avanzar. Continúa. No te rindas hasta que lo des todo. Eso es. Avanza. Avanza. Avanza, Brock. Sigue avanzando. Las rodillas arriba. Sigue avanzando. ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Avanza, Brock! ¡Así! ¡Así! ¡Así! ¡Avanza! ¡Eso! ¡No te rindas! ¡Avanza! Sigue adelante. ¡Que tus rodillas no toquen el piso! ¡Así! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡No te rindas! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Eso es! ¡Eso es! Sigue adelante. ¡Sube las rodillas! ¡Avanza! ¡No te rindas hasta que lo des todo! ¡Continúa, Brock! ¡Así! ¡Así! ¡Así! ¡Avanza! ¡Dame todo lo que tengas! ¡Muy bien! ¡Avanza! ¡Mis brazos! ¡No te rindas! ¡Dame lo mejor! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Es pesado! ¡Sé que es pesado! ¡No puedo más! ¡Negocia con tu cuerpo, que te dé más fuerza, pero no te des por vencido! ¡Brock, avanza! ¿Me escuchas? ¡Avanza! ¡Vas muy bien! ¡Sigue avanzando! ¡No te des por vencido! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Duele! ¡Ya sé que duele, pero avanza! ¡Solo avanza! ¡Entrégame el corazón! ¡30 pasos más! ¡Solo avanza, Brock! ¿Qué esperas? ¡Avanza! ¡Quema! ¡Deja que queme! ¡Mis brazos duelen! ¡Da el corazón! ¡Solo avanza, Brock! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Avanza! ¡Me prometes lo mejor! ¡Lo mejor! ¡No te detengas! ¡Avanza! ¡Es duro! ¡No es tan duro! ¡Solo avanza! ¡Tú puedes, Brock! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Avanza! ¡20 pasos más! ¡20 más! ¡Avanza, Brock! ¡Dame lo mejor! ¡No te rindas! ¡No! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Brock Keller, no te rindas! ¡Solo avanza! ¡Solo avanza! ¡No te rindas, Brock! ¡No te des por vencido! ¡No! ¡Solo avanza! ¡Solo avanza! ¡Sigue, Brock! 10 pasos más! ¡10 más! ¡10 más! ¡10 más! ¡Avanza! ¡No te rindas! ¡Da el corazón! ¡No puedo! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡5 más! ¡5 más! ¡Tú puedes, Brock! ¡Tú puedes! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Tú puedes, Brock! 2 más! ¡1 más! Deben haber sido 50. Tiene que ser 50, estoy seguro. Arriba, Brock. Estás en la zona de anotación. Rock. Eres el jugador más influyente del equipo. Si tú sales a triunfar, ellos te seguirán. Dime que puedes dar más de lo visto. Cargaste un hombre de 70 kilogramos por todo el campo sobre tu espalda. Rock, te necesito. Dios te obsequió el don de liderazgo. No lo desperdicies. Entrenador, ¿puedo contar contigo? Entrenador, ¿qué sucede, Jeremy? Peso 75. Eso es. ¿Quién sigue? Vas a encontrar líderes así. Vas a encontrar gente que te va a decir que nunca te rindas, que no desistas. Que ellos te quieren acompañar a la tierra prometida. Que seas su compañero de batalla. Gente que le va a meter el corazón al negocio. Hay gente así. Aquí hay gente así, yo lo siento. Hay gente que quiere dar todo de ellos. Tienes que exigirte más. Tienes que comenzar a ver qué vas a sembrar, qué le vas a dejar, qué semilla vas a entregar. Eso necesitas ver. ¿Cómo vas a influir positivamente en la vida de los demás? ¿Cuál va a ser tu actitud? Como yo, ayer habló Ricardo. Yo creo que ese negocio tiene tres puntos claves. Actitud, carácter y volumen. Y vas a ver cómo las cosas van a cambiar. No desistas. Ok. Una vez que ya conocemos los ahora, ya tenemos los jaladores, ya tenemos gente que influye positivamente en la vida de los demás, ¿verdad? Ahí hemos comenzado a crear un código de honor. Ayer estuvimos con Blaze Singer y nos enseñó ahí el código de honor. ¿Y qué son el código de honor? Son acuerdos y reglas establecidas para el bien por los integrantes de todo el equipo. Vamos a analizar eso. El código de honor de la humanidad es la Biblia, el código de honor de los Estados Unidos es la Declaración de Independencia. El Código de Honor de la República del Ecuador es la Constitución, ¿verdad? En la Comisión de Tránsito también el Código de Honor. ¿Qué quiere decir todo eso? Es más, el Código de Honor sería un policía imaginario. ¿Quién está de acuerdo que cuando tú te subes a un vehículo para manejar, coges el cinturón de seguridad porque enseguida me coge la policía y me va a multar, ¿sí o no? ¿Quién está de acuerdo conmigo? Ese es el policía imaginario. Un Código de Honor saca lo mejor de todo el equipo. Son los acuerdos que tiene uno con el equipo, ¿verdad? Todo el equipo, las reglas. ¿Cuál es un ejemplo del código de honor que tenemos nosotros en nuestro equipo? Asistir a todos los eventos de la compañía, a todo baile de gallina, todos los eventos de la compañía, no te lo puedes perder. Ahí te vas a dar cuenta tú cuáles son los ahora, los que están comprometidos, los que quieren trabajar contigo hombro a hombro. Seguir el sistema de éxito paso a paso. Esa es una una de las reglas más fundamentales que ha hecho que nos podamos duplicar más rápido y sobre todo, más eficacia y sin problemas. Seguir el sistema de éxito paso a paso. Generar una comisión en una semana. ¿Qué ha hecho de que lleguen cheques para nuestra ciudad? ¿Qué han hecho que lleguen cheques para nuestro equipo? Ha hecho de que llega la persona y le caemos entre 5 a hacerle el cheque, a trabajarle para él, para el cheque. ¿Quién le gustaría formar parte de un equipo y mientras vaya aprendiendo, le caigan 5 campeones para hacerle las presentaciones y así le puedan sacar el cheque? Ok, generar mínimo, donde una persona tú le generas un cheque de 500 y él gana $300, él va a tomar la decisión dentro de 2 meses en cambiarse a ser full time. Puedes entender claramente de que el cheque es muy importante como testimonio para él, para que su familia no le siga diciendo, oye, en ese negocio que tú estás, llevas tanto tiempo y no generas un cheque. Pero cuando tú le haces un cheque en menos de 2 semanas, usted va a ver cómo comienza la gente a querer generar más cheques y siguiente paso. Hoy en día tenemos un plan de compensación sumamente poderoso que con 2 personas te ganas $500. Con 3 personas, 900. Y con 4, 1,300. Genérale cheque en 15 días de 4 personas y vas a ver que genera $1,300. Es más, lo hace con tarjeta de crédito, ni siquiera la cuota, la primera cuota, que es de $120, va a tener la oportunidad él de qué, de pagarla y de disfrutar lo que le queda. ¿Ok? Hay que entender bien claro esa parte ahí. También nos dimos cuenta que hay que tener lealtad hacia el equipo y hacia la compañía. Esa lealtad, esa entrega de corazón, ese compromiso, es el que nos permite a nosotros ser más fuertes. Ese don de servicio, de entregarlo todo, de decir en qué te puedo ayudar, eso hace que nuestro equipo, que la compañía sea más fuerte. Hable de sus expectativas de éxito, no de sus experiencias de fracaso. Una de las cosas que cambiamos nosotros es lo negativo. Lo negativo. No hablemos nada negativo, hablemos todo positivo. Todo positivo. Que no se hable mal de nadie, sino que se hable bien de todos. Así sea el 5% de lo bueno que tenga esa persona. ¿Ok? Y ahí te das cuenta que un equipo alineado genera velocidad. Un equipo no alineado genera energía desperdiciada. Energía desperdiciada. El uno me dijo esto, que yo no puedo trabajar acá, que pues no cobro, que por qué hacen a tal la capacitación. O sea, si no está alineado el equipo que tú estás formando, va a haber energía desperdiciada. Se van a enfocar en lo que está al lado y no en la luz al final del túnel donde quieren llegar. Entonces hay que entender clara esa parte de que un código de honor saca lo mejor del equipo. ¿Ok? ¿Quién desde hoy ya va a hacer un código de honor con su equipo? Yo. Ok. Vamos a analizar un código de honor que hay en la humanidad que es sumamente fuerte y que eso viene de generación en generación. Como los tres moqueteros. Uno para todos. Uno para todos. Los tres moqueteros. Ahí date cuenta que también en la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que si ese código está en, esa frase está en uno de tus códigos, como regla, es sumamente importante. Yo creo que esa es la base de todo código. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú no vas a tratar mal a alguien que igual es tu compañero de trabajo. Trata a tu gente como te gustaría que te traten a ti. Ese es otro punto clave. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí te vas a dar cuenta de que ahí va a haber servicio que tú estás buscando, esa entrega que estás buscando hacia tu equipo, ¿ok? Chequéate un ejemplo de equipo. Un ejemplo de equipo que ha llegado a varios campeonatos. Un ejemplo de equipo que pues tiene su código. Que aparte de divertirse, porque este es un negocio de diversión, ¿sí o no? ¿A quién no le gusta que le hablen de viajes y de placer? ¿A quién no le gusta que le hablen de ganar dinero? A todo el mundo le gusta. Así que hay que entender que este es un negocio de diversión. Tenemos que divertirnos. Y te vas a dar cuenta también en ese código de que también está Dios presente. Y que ellos juegan por el bien del equipo. Un equipo de campeonato. No un equipo de campeones. Sino un equipo de campeonato. Presta atención. ¿Me ayudas? Luces. You only make beautiful music if you know how to play an orchestra. Eso es un equipo de campeonato. No importa quién haga el gol, todos ganamos. Y una vez que tengas el equipo, comienza a desarrollar el equipo. Chequéate estos puntos claves. Enséñale a tu equipo a pagar el precio con tu ejemplo. Un nuevo orden. Si tú estás desorganizado en tiempo, si tú estás desorganizado en finanzas, comienza a ordenarte. Comienza a establecer horarios. ¿Ok? Acuérdate que en Hechos 1:1, Jesucristo dice que hay que hacer y también enseñar. ¿Ok? Hay que hacer y también enseñar. No solo enseñar, hay que hacer y también enseñar. ¿Ok? Enseñar a tu equipo a vivir en la zona de fe, no en la zona de seguridad. Porque crees que mucha gente termina quedándose en el camino. Acuérdate que no todos vamos a llegar a la tierra prometida. Pero hay para todos la tierra prometida. Así que darte cuenta de que toda adversidad, chequéate esta parte de aquí, toda adversidad, todo problema que tú tengas, detrás de cada adversidad, de cada problema, siempre hay una bendición disfrazada de Dios. Dile a la persona que está al lado tuyo, detrás de cada problema, siempre hay una bendición disfrazada de Dios. Y hoy en día con los nuevos productos, ojo, con la nueva marca, con la nueva generación de triunfadores, chequéate esto, con la nueva generación de triunfadores, que no te falte la fe, que tu fe no falle, que lo que tú tienes en tu corazón se haga más grande, que tu visión se expanda, ¿ok? Enséñale a tu equipo a vivir en la zona de fe y no en la seguridad. ¿Y sabes qué? Yo te voy a decir algo, el camino no ha sido sencillo, pero qué bien que haya llegado esa bendición para que yo pueda desarrollar y crecer y ver que se puede ganar más cosas, se puede ser más grande que los problemas. Yo te voy a dar mi regalo. ¿Quién quiere conocer mi regalo? El que me ha permitido estar firme siempre, en lo bueno y en lo malo, en la abundancia y en la escasez. ¿Quieren saber mi regalo? Ok, quiero que cierres tus ojos, te pongas la mano derecha en tu corazón, ok, confía. Y quiero que repitas conmigo lo que te voy a decir. Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú muriste por mis pecados. Te pido que entres en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Dale un fuerte aplauso al que todo lo puede. Eso que tú ves ahí me ha permitido, quien se quede o quien se vaya, mantenerme firme como una roca, ¿ok? Porque Jesús es mi fortaleza, ¿ok? Hay que entender esa parte de ahí. Chequéate esto, nosotros hacemos una oración antes y después de cada batalla. Y mira esto, los líderes le dan a la oración la más alta prioridad. Los perdedores hacen de su oración su último recurso. Ahí es donde se aplica el Dios bombero. Solo sirve para apagar incendios. Solo lo buscamos para que nos apague los incendios. Y no, hay que buscarlo en la abundancia y en la escasez. ¿Ok? Si en lo poco me refiero, en lo mucho te pondré. Si usted se levanta con Dios todos los días, todo lo que usted espera puede pasar. Si usted se levanta con Dios todos los días, si usted ora todas las mañanas, agradeciéndole a Dios por esta nueva vida, por esta nueva oportunidad que tiene en sus manos, por esas nuevas personas que tiene al lado suyo, Dios le va a dar lo que usted está pidiendo. Cada vez que usted pida, hay un mandato en el cielo, hay una orden celestial. Pero a veces nosotros no la recibimos. ¿Sabes por qué? Porque nos quejamos, nos renegamos o queremos impacientemente, con ansiedad, alcanzar lo que todavía Dios no nos ha dado. Hay que entender esa parte ahí, ¿ok? Ese es el regalo más espectacular que usted puede tener. Levantarse todos los días con Dios. ¿Quién se levanta todos los días con Dios y se siente más fuerte? ¿Quién se levanta cada vez con Dios y se siente más seguro que quiere? Okay. Date un fuerte aplauso por eso. Y checamos el plan de acción. El plan de acción, tú tienes que trabajarlo con tu equipo todos los días, el plan de acción. Chequéate esto. Enseñale a tu gente el sistema de éxito y los 5 puntos claves para el negocio. Llamar, presentar, cerrar, seguimiento. Ayer estábamos viendo con Daniel Chawi por televisión una avioneta que pasaba a grandes velocidades entre 2 conos encima del agua. Yo le decía, Dani, oye, eso es más difícil que lo que hacemos nosotros, ¿verdad? ¿Sí o qué, Dani? Eso es más difícil de lo que hacemos nosotros. Nuestro negocio es sumamente sencillo, tienes que trabajar en él. Seguimiento, duplicación y estrategias. Los 3 pasos que te puedo decir. 2.500, 3.900, 4.300, ¿ok? Establecer horarios productivos. tabla de producción semanal. Siempre hacemos un pasito de fe, le decimos nosotros a la gente que está llegando nueva. El pasito de fe planifica a la semana el cheque que tú te quieres ganar. ¿Cuántos productos te hacen falta en tu binario para ganar ese cheque? Y trabájalo por él. No veas la escalera completa, mira el primer peldaño. Y si tú miras el primer peldaño, vas a ver que pronto llegarás a la cima donde tú quieres llegar. Pasitos de fe. Utilizar horas de fuerza. Hemos aprendido de Ricardo Jaramillo, horas de fuerza. Trabajar, establecer horarios de fuerza. Si usted manda a hacer las llamadas con su gente no la va a hacer. Nosotros hacemos en manada las horas de fuerza. Hay una sinergia espectacular. Usted se ha dado cuenta cómo la gente hace de 10 a 20 llamadas para el día siguiente, clasificando bien la lista, ¿ok? Establecer quién es full time y part time y entregar el 80-20. Dale tu tiempo al que te da su tiempo, no al que lo necesita. Usted conoce mucha gente que necesita ganar más plata, ¿sí o no? Y hay gente que está en la compañía que quiere ganar más plata, pero nunca da su tiempo. Siempre está esperando que usted lo llame. Por eso usted tiene que establecer con los ahorros y los jaladores las personas con las que van a construir un imperio, una organización, un equipo tan poderoso, un equipo de las alturas, que ahí no se permite entrar gente que sufra de vértigo, ¿ok? Nosotros hemos establecido aquí, hemos utilizado la página de Discover Learn Dream. Si tú ves ahí, Fénix Equipo Guayaquil, hay evidencia. Me gustaría hacerlo con B de Ecuador porque todos somos uno. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Que cada capacitación que se haga a la semana, ¿ok? Se suba a una página y tenga acceso a todas las personas que formen parte de ese equipo. Sería fundamental para que usted no esté pidiéndole a su líder, oye, ¿tienes la capacitación de fulano de tal? ¿O tienes ahí tal sistema? ¿O cómo hago la llamada? Usted tiene ahí todas las llamadas, ahí. Usted le hace clic, baja, esa información la imprime y se lo aprende. Tienes que relacionarte con ellos, construye lazos indestructibles con esas personas. Es muy importante, con las personas que están entregando de ti. Las relaciones son el pegamento que mantiene unido a los miembros de un equipo. Y crea espacios de integración fuera de tu negocio. Nosotros salimos, nos vamos a la iglesia. Qué hermoso que es capacitarnos en la iglesia los sábados en la noche. Hay capacitaciones los sábados en la mañana, en DLD, y en la noche hay capacitaciones con los pastores. Espectacular. Recibimos la palabra de Dios. Y eso nos ha hecho nosotros totalmente poderosos en nuestro corazón y en nuestra mente. Ya entendemos lo que quiere Dios para nosotros. ¿Ok? Así que tienes que salir con ellos y relacionarte con ellos. Y chequéate el crecimiento personal. Esto es muy importante. Porque usted quiere buscar dinero, pero en la parte espiritual está en cero. Y usted quiere demostrarle una oportunidad y contarle la oportunidad a una persona y ve su rostro totalmente con ansiedad, con preocupaciones, con incertidumbre. Yo creo que hay un corazón alegre embellece el rostro. Y que acuérdate que la abundancia del corazón abre la boca. Así que tienes que crecer espiritualmente. ¿Usted quiere cosas grandes? Acérquese al más grande. ¿Usted quiere cosas grandes? Déjeme decirle algo. Héctor Valdés no le provee a usted. El que le provee es Dios. ¿Sabe quién le provee a Héctor Valdés? Dios. Así que usted tiene que alinearse ¿con quién? Con el más grande. El más grande, el que todo lo puede. Así que tienes que crecer en la parte espiritual. Acércate a una iglesia, si eres católico, si eres cristiano o de cualquier religión, acércate, profundiza el tema, aprende la palabra. Yo creo que ese es el manual de vida de cada persona, la palabra, la Biblia. En el negocio también tienes que crecer, CDs, libros, talleres, trabajo diario, sé proactivo. Chequéate, asistir a todos los eventos, aunque no tenga invitados, aunque mis invitados no vengan, tengo que asistir a ese evento. Y ese evento me va a permitir aprender más cómo presentar. ¿Usted cree que a mí me enseñaron a cómo pararme aquí adelante? Yo tuve que hacerlo viendo a los demás. Ese es el mejor ejemplo, la mejor enseñanza, el desierto, la práctica. Y en la parte económica, semana a semana, si la compañía te paga semanal, chequéate cuántos productos te faltan para el siguiente cheque. Así estás creciendo en las tres áreas y no te estás quejando de que no tienes dinero. ¿Por qué? Porque no has sido proactivo, ¿ok? ¿Quién está de acuerdo conmigo? Yo. Es más, si tú tienes las dos partes primeras, déjame decirte que la económica viene por añadidura. Tan sencillo, por añadidura. Convence a tu equipo de que son los mejores. Utiliza palabras de poder. Mételes un 10 en la cabeza, enchúlale la mente. ¿Y sabes lo más hermoso de esta parte de aquí? Es que tú eres valioso. ¿Sabes cuál es la persona más importante después de Jesucristo? ¿Quién? No te escucho. ¿Quién? Tú eres la persona más importante. Tú eres valioso, tú eres especial. Comienza a serle fiel a tu gente, a tu equipo, a tu compañía, a tus líderes, a tu palabra, a ti mismo. Y al que todo lo puede. Y celebra las victorias, ya para terminar, celebra las victorias. Cada cheque que genere alguien de tu equipo, cada cheque que genere cualquier persona, celébralo como que si fuera el cheque más grande del planeta. Si esa persona está parándose adelante por primera vez, dale un fuerte aplauso, reconócelo. Eso es muy importante. Yo creo que más importante que un cheque de cualquier cifra es que tú le celebres las victorias. Es que tú le digas, oye, estás haciendo un buen trabajo. Estás haciendo cosas grandes. Estás mostrando el camino. Esa es la parte más fundamental que, hay que tener en el negocio. Y por último, valora sus talentos y habilidades. Valora a todos los miembros que lleguen a tu equipo porque te traen un mensaje. Un mensaje de confianza, un mensaje de esperanza. Un mensaje de que se puede, ser posible alcanzar nuestros sueños. Eso es muy importante. Tú tienes que comenzar a valorar sus habilidades y talentos. Todo el mundo, Dios te dio talentos, no lo desperdicies. Te dio el don de hacer lo que tú quieras, de construir imperios, de sembrar semillas, de entregar fortalezas, de ser el Moisés que con palabras de aliento levantes al débil para llevarlo a la tierra prometida. Como dijo William Shakespeare, no solamente hay que levantar al débil, hay que sostenerlo después. Y si ese débil es ahora y quiere cosas grandes para su negocio, usted comienza a valorar lo que él está haciendo. Y ya para terminar, por el tiempo nos apremia, yo creo que te pongas de pie, le abrazas a la persona que está al lado tuyo, que vamos a... ¿Me acompañas con una canción, verdad que sí? ¿Sí o no? Hay algo que hay que entender que también hicimos nosotros. Presta atención. Ya para terminar. Presta atención, ya para terminar. Hay algo que ha impactado bastante al equipo es... Todo el mundo tiene circunstancias, ¿sí o no? Todo el mundo tiene adversidades. La pregunta es, ¿te dominan o tú dominas las circunstancias? ¿Dominas o tú dominas las circunstancias? Entonces tú tienes que hacerte una pequeña prueba todos los días. ¿La pequeña prueba de qué? De hacer cosas más grandes. De hacer cosas diferentes. Eso es muy importante, ¿ok? Así que quiero que me acompañes. Acuérdate que un equipo son muchas voces con un solo corazón. No dividamos. Todos somos una familia. No dividamos. Acuérdate que la unión hace la fuerza. Eso es muy importante. Si usted hace la fuerza, acuérdese que las cosas llegan grandes. Si usted divide, Dios le va a dar por división. Mira esta idea. Si usted es padre y usted tuviera dos hijos que estén en contra entre ellos y que estén enojados y que estén peleándose, ¿usted cree que eso es bueno para Dios? ¿Usted cree que Dios le va a agradar eso ahí? No. Lo mismo es acá. Si usted está peleando con su hermano, si usted está dividiendo en verdad lo que usted tiene, usted en verdad no está agradándole a Dios. Levántese todos los días a honrar a Dios, no a la persona que tiene al lado. Con su honra a Dios, usted va a hacer lo mejor de usted para entregar lo mejor a su equipo. Eso es muy importante, ¿ok? Así que quiero que terminemos con esta canción. ¿Me ayudas? Vamos a cantarle fuerte, fuerte, fuerte, ¿ok? Hoy fuerte, fuerte. Agradezco al despertar por la ruta que he seguido y la que tengo por andar. Y al meditar en los años que han pasado, ningún esfuerzo fue en vano, todo deja enseñanza y moraleja. Si hoy es un día primordial, el final de alguna historia y el principio de otra igual, hoy lograrás, navegando entre derrotas, demostrar que hay poca cosa que no puedes alcanzar si te convences. Y ya, tan simple como vivir. Todo el mundo a transformar, lo completo, todo es posible. Hoy es posible respirar, cometer 10,000 errores y volver a comenzar. Y sin dudar, la verdad es el camino, el esfuerzo tu destino. Si tú quieres, todo es mágico y divino. Hoy el momento de gritar, de buscar en nuestras mentes la pasión por inventar. Hoy soñarás en inmensos horizontes, poderosos como bloques irrompibles, porque que tú eres invencible y ya. Tienes la fuerza que mueve la humanidad. Ningún dolor podrá sacarme del sendero. Lo importante es ser primero, es llegar. Tan simple como vivir creyendo en la libertad. Si sigues tus sueños todo es posible en verdad. Es seguro con amor todo el mundo transformar. Volando muy alto todo es posible. Creyendo en la libertad. ¡Vamos por todo Ecuador! ¡Gracias! Un tremendo aplauso para Karim Mansour. Que se sienta, que se sienta.